con Golden Huntrix. Nuevamente damos los buenos días, iniciando una nueva hora en Mañanas X. Hola, ¿qué hay? Mira, lo lograste. Es Hola. Viernes. Te sobreviví. Felicito. Sobreviví hasta el viernes después de esta semana tan terrible por todo lado. Para Catalina. O sea, no, Catalina. Mira, tenemos que poner en una balanza porque la vida te quitó, pero al mismo tiempo te dio. Me quitó plata. Le quitó plata, le quitó sueño, porque mucho. Se le metió una gotera eterna, pero le dio a Harry Styles. Es verdad. Y muy psiquitico. Un próximo viaje, entonces te da, sí. Pero te quita, así es la vida. Eso es cierto. Lo lograste, Catalina, te felicito. Sobrevivimos, ya llegamos al último día de madrugada. Y a todos los oyentes que le llegaron hasta acá, vamos. Lo hicieron. Sí, perfecto. Pudimos. Vamos, que podemos está chequear bien. Esta semana. Sí, uno tiene que felicitarse. Es cierto. ¿Cómo te terminó? Oye, mira, no ha llovido. Muy no, bien. No ha llovido. Ya vamos tres hoy días está, seguidos. Pero hoy se está como oscurito. No, sí. Pero no, tengamos fe. Ya son tres días seguidos. Ya se te secó el. Ya se supone que si no llueve, mañana van y me revisan el tema y me lo arreglan. Entonces necesito que hoy no llueva, Bogotá, por no, favor. No va a llover, obviamente no va a llover. Pero bueno, ¿cómo te fue ayer en el día sin carro? La verdad, en medio de todo, bien. Claro, las tarifas un poco más altas o mucho más altas de lo que uno normalmente paga. Pero rinde. Exacto. ¡Ay! Yo me fui aquí a las 4:30. Y llegué a mi casa a las 4:37, ¿7 cuando minutos? A esa hora, sí, como normalmente hora. Me demoró media hora. Sí, sí, sí, me pasó igual, fue como en 15 minutos, yo, ay, mira qué precioso, cómo cambia la vida, sí. Te lo juro. Llegué feliz. Es increíble, y sí, pues nosotros también hablamos de que es para muchas personas difícil ese día, pero... No, y el tema de la contaminación de ruido fue en algo que me fijé mucho. Las porque motos. Salí a caminar con mi perro y era como, ay, no suena, o sea, no hay tanto carro pitando. Obviamente, hay uno o dos taxistas pitando, pero no es como esa contaminación así que te aturde. No, fue ¿y sabes como, qué? Wow. Las motos. Ah, el tema de las motos sí. Está... Y complicado. Lo que hablábamos, Colombia es de los países que más... Vende motos. Pues mira en la costa, motico, niña, no es como estoy caminando tranquilamente. En el continente es en serio, es sí. Uno de los mercados más grandes que tiene las motos y sí se sintió ayer, así que bueno, acá estamos nuevamente con ustedes, canciones, información, cine, series, tecnología. Feliz. Es la pregunta del día en Mañanas X. Y vamos a proyectarnos dentro de 10 años. ¡Wow! ¡Ay! ¿Qué estaremos haciendo en 10 años? Me faltarían como 14 para la pensión todavía. Que tú ya te metiste ahí, estás consumiendo. Sí, uno entiende. Y uno entiende. Uno ya entiende, estoy haciendo cuentas. Y es mucho tiempo. Un día menos. Porque pues estamos llegando a nuevas propuestas sonoras, salen nuevas voces, muy buenas voces, mucho talento. Hemos visto cómo algunos arrancan y caen. Lil Nas X es uno de estos ejemplos, esperando que vuelva porque sí ha pasado por un momento muy difícil de salud mental y es un chico muy talentoso y de verdad ojalá tengamos nueva música. La pregunta va a eso, al futuro. ¿Qué artista actual va a seguir sonando en 10 años? ¿Qué artista nuevo? Como de los nuevo, nuevos de ahorita. Exacto. Bueno, para mí hay dos. A ver. Chappell Roan. Sí. Porque creo que además no solo musicalmente, sino su estética, su forma de pararse en el escenario, su forma de enfrentar a los fotógrafos, de hablar con la prensa, van a hacer que ella esté ahí. Siempre presente. Sí. Y... quisiera y sé que tú también. Ya sé para dónde vas y es el y creo que sí, toma tu mano y dilo. Summer. Exactamente. Ay, muy bien, ay, tenía miedo. Pero sí, porque también yo a Summer, obviamente diferentes estilos y historias de vida, lo veo como Justin Bieber, porque Summer desde chiquito ha estado conectado con la música. Uh-huh. Si uno se pone a revisar, él tiene hasta... presentaciones siendo un niño. Ay. Entonces casi siempre todos estos artistas que arrancan con la música desde niños tienen el impulso para seguir. Bruno Mars es otro ejemplo. Uh-huh. Entonces sí, yo creo que en 10 años lo vamos a tener y seguro va a estar... Está ay, muy pegado y muy guapo. Mira, que saqué, que gané, ¿cómo se llama? El porcentaje de músculo. Sí, masa muscular. Masa muscular y es un espectáculo. O sea, si ya si es guapito, imagínate más. Le auguro grandecito. Un futuro prometedor. Mira, aplausos. Aplausos. Esa es la pregunta. Artista nuevo que esperamos y queremos ver en 10 años. Acá llega el Somber, Back to Friends, a la X. Soy Alejandro Marín y así suenan las mañanas en la X. Les estamos hablando hoy, uh-huh, cosas que no podemos controlar y nos hacen sufrir. Y dice Rafael Núñez. El barrio. Un abrazo gigante a todas las personas que nos oyen en el Rafael Núñez. Dice que algo que no puede controlar y lo hace sufrir es... 1. La oficina abierta. 2. Los almuerzos de oficina. 3. Los cumpleaños de oficina. ¿Para qué va a trabajar? Pues es que eso es lo que compone una oficina, amigo. Te tengo una noticia. Imagínate. Escuche lo último en música, tecnología, cultura pop y mucho más. Solo aquí, en las mañanas de la X, 103.9 FM y la xmasmusica.com. Your love is fading. Es viernes. Ay, mi cuerpo lo sabe. El sol de Bogotá lo sabe. Mira, sale, me pega en la cara. Viste, te está hablando, te está diciendo, hola, Catalina, ¿cómo estás? No me deja ver. Pero tienes que ver con los ojos de tu corazón cuando eso pase. Con los del alma. Un artista que también ve con los ojos del corazón es The Weeknd y con los ojos del bolsillo porque ha logrado un nuevo récord que representa obviamente dinero. Sí, señora. Resulta que The Weeknd, junto a la legendaria banda Kiss, logran un nuevo récord y es que se unen al club de los 1,000 millones de reproducciones en YouTube. Uf. Por dos videos en específico. Uh-huh. Son videos ya, el de Kiss tiene muchísimos años, no lo había logrado el de The Weeknd, esa canción es como de 2016, 17 más o menos. Y pues lo logró, además duró 4 semanas en el número 1 de Billboard Hot 100 en su momento. Y Kiss lo hace con I Was Made For Loving You, Baby. Exactamente, que se lanzó en 1979. Se demoraron un poquito, bueno, pero llegaron. Ahora, en defensa es que claro... digamos que The Weeknd ya aparecía en un momento en el que las redes y las plataformas musicales pues elevaban los números. Exacto. Kiss le tocó. Más durito. Análogo, uh-huh, todo. Análogo, mira. Análogo. Se le fue la tilde para otro. Pero sí, lo lograron finalmente. Sean bienvenidos en el club de El Billón de Reproducciones. Mira, Blinding Lights salió en el 2019, pero fue himno en 2020. Qué gran canción. Es muy buena. Acá está The Weeknd. Feliz fin de semana. Luces cegadoras. Billie Eilish. La canción es Launch. Vamos a hablar de lanzamientos. A ver. A la luna. La Artemis 2. Hemos estado pendientes de todo lo que va a pasar con este lanzamiento. Supuestamente, si todo salía bien, Artemis 2 se iba este domingo, pero ya no va a ser. ¡Ah, caramba! Digamos que este tipo de cosas, y como decía uno de los responsables de la misión, se hacen pruebas para, pues, se cuentan con errores. Hace parte como de la letra chiquita y del proceso. Y... pasó, surgió un problema técnico en la prueba final de combustible que hizo detener los preparativos del prelanzamiento. En declaraciones que se dieron a conocer esta semana por la NASA, afirmó que debió interrumpir el ensayo final de la cuenta regresiva en el minuto 5:15 por una filtración de hidrógeno líquido en la interfase donde el hidrógeno fluye hacia la etapa central del cohete del sistema de lanzamiento. Eso quedó clarísimo. Claro, no, estaba perfecto, yo que sé de todas esas cosas. Ahora la NASA trabajará para un lanzamiento en marzo como fecha probable más cercana de oportunidad. Se hablaba de 18 de febrero, pero pues deciden tomarse el tiempo como tiene que ser. Y está bien. Y entre la fecha que está, empezarían como el 6 de marzo, incluye 7, 8, 9 y 11. y esperamos que pueda ser. Artemis 2, esta misión... ¿Es una misión tripulada? No, está bien que se tomen el tiempo necesario, pero que todo salga bien. No, está bien, exacto. Entonces es necesario que esto pase y pues... ¿A ti no te da mucha emoción verlos? Quisiera estar ahí, mira. ¿Sí te gustaría? Sí. Yo le he preguntado aquí a la mesa de trabajo, por ejemplo, Alejandro, no quisiera ir nunca al espacio. A mí sí me gustaría. Debe ser muy bello. Exacto. Yo lloraría. Todo el, o sea, desde el despegue. Todo el ay, señora, para esto se entrenó. No me bajaría como Katy Perry a besar el suelo ni nada, pero sí. Los astronautas de la misión Artemis 2 han estado en cuarentena preventiva desde el 23 de enero para prevenir que se enfermen antes o durante la misión, pero como se ha pasado la fecha hasta marzo, dejarán la cuarentena ahora para reiniciar 2 semanas antes del próximo intento de lanzamiento, y por eso lo tomamos como excusa para poner a R.E.M. y su Man on the Moon. Canción de viernes y esto se puso oscuro. Ay, mira el clima. Ay, Dios mío, si tuviéramos unas cámaras aquí. Es muy precioso todo. De lo que se enterarían. Fuera del aire. Cuéntame ahora tus cosas, porque ahorita me estabas preguntando por una banda que a mí me gusta mucho. Las Spice Girls. Resulta que ellas estuvieron reunidas hace poco para un cumpleaños, con todo este marco de lo que está pasando con Victoria, con su familia, con los Beckham y todo eso, y estuvieron reunidos. Y el hijo de Victoria, Beckham, publicó en la reunión ellas cantando una canción, entonces pues se volvió viral porque la nostalgia, porque volver a escuchar una canción que salía en el 98 que fue Viva Forever. Sí. Y fue una de estas grandes canciones, era medio baladita. ¿Y quieres oír cómo se escuchan ellas? A ver. Pues dicen que es la reunión. ¿Lista? Sí. Viva Forever, I'll be waiting, everlasting, like the sun. Él es el que está cantando ahí también. El hijo. Sí. Cruz Beckham. Bravo, ay. Sí, sí, le suena lindo. Le suena lindo. Ahí la que faltó fue Mel B. Ella está recién casada y estaba de luna de miel. Entonces, ah, no, como se entiende. Dijo, no, hasta luego, no, no voy a estar por ahí. Pero pues suenan lindo. Sí. Y está el rumor de la reunión. Y tú tienes actualización. Que, porque que igual esa reunión vienen anunciándola hace un ratico y como ahí dando no previtas y no pasa nada. En su momento nada. Victoria dijo que no, que ya no quería. Entonces, si llegara a pasar, no estaría. Pero mira, hablando de Victoria y de los Beckham, volvamos al tema de Brooklyn. Vamos. Que es el hijo que ha estado en medio de todo este drama porque supuestamente la mamá no quiere a su esposa y que a le cambió nuera el vestido de bodas y bueno. Mil cosas que hemos escuchado, pero lo que sí ya se viralizó en imágenes es que él tenía un tatuaje, tenía dos. Uno de esos dedicado a su papá, tenían ya fotos publicadas en redes con ese tatuaje, que básicamente era un ancla, y en la parte de arriba del ancla decía Dad, y justo por debajo decía Love You Bust. Pues ¿lo diciendo borró? Que lo amaba y se lo borró. En unas nuevas fotografías que sube, la gente empezó a hacer zoom y ya le cambió el Dad y el Love You Bust por cualquier otra cosita ahí que puso que no se alcanza a leer muy bien. Y además de eso, en el pecho tenía otro tatuaje dedicado a su mamá que era Mama's Boy, niño de mamá. De este todavía no se sabe si se lo quitó o no porque la foto es como de lado, entonces no se alcanza bien a ver muy bien, pero la gente está diciendo seguramente sí. Y además están diciendo los medios, entre esos Metro UK, que una fuente cercana al exfutbolista aseguró que está desconsolado por la decisión de su hijo, no solo de alejarse, de eliminarlos de redes, sino ahora también de eliminar el tatuaje que le rendía un homenaje, y dice que él se siente, o que lo siente más bien, como un golpe profundo, incluso después de todo lo que se dijo en su declaración. ¡Qué fuerte! Pero qué buen chisme. Ay, lo siento. Están pero muy es agarrados. Así. Estaremos haciendo actualización porque nos gusta estar en la noticia. Exacto. Y se ha puesto de moda la vestimenta de él en los premios, por ahí vi. Mira, hablándote de eso, justo lo estaba leyendo hace un momentico. Y es que dice que eso no estaba acordado. El productor de los Grammy estuvo hablando de la actuación de Justin Bieber, que salió en Gillos y Mediecitas, como mediecita futbolerita hasta media pantorrilla. Y dice, se llama Ben Winston. Ok. Y él cuenta que el cantante canadiense improvisó su vestuario en solo 15 minutos, dejando a todos pues, como así, porque tenía ya otro outfit listo. Normalmente el ensayo dura entre una hora y 45, que es el tiempo que le dan a cada artista. Él fue, ensayó 15 minutos, le dijo, ¿te suena bien? Winston le dijo, sí, está bien. Y le dijo, bueno, nos vemos el domingo, adiós. Y el domingo llegó con su outfit en una bolsita. Ok. Y 15 minutos antes se quitó el pantalón, se quitó la camiseta y dijo, no, pues yo salgo así, gracias. Y se está volviendo tendencia. Sí. Y he visto a varios chicos compartir sus outfits. Ahora, nada es gratis, lo que estábamos diciendo. Esos calzoncillos, los Gillos, hacen parte de su marca. Y además también tenía chance de mostrar su nuevo tatuaje, que es de su esposa Hailey en la mitad de su espalda. Entonces, le funcionó por completo. Hoy estamos con Pregunta del Día. Estamos con artistas nuevos que creemos van a seguir sonando en 10 años. Bueno, por aquí nos dicen Lady Gaga. Lady Gaga no es una artista nueva, pero ojalá siga sonando dentro de 10 años. Y seguro sí. Sí. También están diciendo Olivia Teen, Somber, Alex Warren. Y nos mencionan mucho. Veo aquí a su usuario, es Sayuri. Y también dice Zully, Harrison Project. Lola Young, que esperan que nos siga deslumbrando con su talento. Ay, ojalá le dé tanto por... Tiene una voz hermosa. Tanto talento. Sí. Todo ella. Vamos a ver. Es Sara Larson, la canción es Midnight Sun. Electrónica a esta hora. Se está llegando Buenos Días. Cata. Señora. ¿En algún momento de tu vida has considerado hacer alguna de estas tendencias de redes sociales, especialmente en TikTok? He hecho muchas, sobre todo con temas de música, challenge de identificar las canciones, cuántas canciones te sabes de tal artista. Ok. Cositas así, muy musicales. Nada que atente contra tu seguridad. No, tampoco. Pues pasa. Sí. Resulta que en estos momentos se está llevando a cabo una tendencia en TikTok donde están quemando un juguete antiestrés que tiene está hecho de algo gelatinoso. Supuestamente, si tú metes eso en el microondas, hace que sea más suavecito. Sin embargo, pues, si lo metes en el microondas, nada bueno va a pasar. Y eso le pasó a un niño de 9 años en Estados Unidos que se está recuperando luego de sufrir quemaduras en el rostro tras colocar este juguete sensorial en el microondas, un incidente que especialistas médicos se relacionan con esta tendencia que circula entre niños y redes sociales, particularmente en TikTok. No es el primer caso, ya se han reportado otros 4 casos de niños que han hecho lo mismo. El juguete se llama Nira Cubes y simplemente lo metes para que sea más calientico. El niño hizo caso, supuestamente la que le contó que podía hacerlo era su mejor amiga. ¿Sabes? El voz a voz. Ay, qué peligroso. Lo había visto. Sí. Los niños en redes definitivamente no. Ayer justo me acordé de ti porque tú contaste lo que va a hacer España de... la prohibición a los menores de 16. Y por ahí salió Musk, pero histérico contra el presidente de España, contra Sánchez. Lo trató de todo por eso. No, pero es cuidar a los niños. Es que en medio de la inocencia, como pues en este caso, pueden pensar, sí, solo va a salir calientico y ya, y se les explota esa vaina en la cara. Si usted ha hecho alguna tendencia y ha salido herido, por favor, cuente. No lo vamos a juzgar. Tranquilo. Y se entregó con los ojos cerrados, Catalina, a cantar esta canción. Cuéntame, por favor. Before you came into... Ah, es muy buena, Diana. Es que solo el mood millennial lo entiende. 2011, Call Me Maybe. Era ese video fantástico que salía un chico guapísimo y ella era como, voy a coquetearle y le voy a dar mi número. Y resulta que a él le gustaba, era un chico de la banda donde ella tocaba. Ah, interesante, bueno. Cosas que pasan, que puede malir sal. Exacto. Chévere eso, me gusta ese girito que da. Claro, es perfecto. Importante. Giro que también ha tenido todo lo que pasó en los Grammy, que fueron el domingo pasado, el domingo pasado. Ahí estuvo, por ejemplo, Billie Eilish dando unas declaraciones cuando se llevó el premio Grammy a Canción del Año por Wildflower. Ella pasó junto a su hermano Phineas, que es su gran colaborador, y dijo que... te voy a leer literal lo que dijo. Me siento muy honrada cada vez que puedo estar en esta sala. Por más agradecida que me sienta, sinceramente, no creo que necesite decir nada más que nadie es ilegal en tierra robada. Y sí, realmente es difícil saber qué decir y qué hacer en este momento, porque me siento muy, muy esperanzada en esta sala y siento que tenemos que seguir luchando, hablando y protestando porque nuestras voces realmente no importan. La gente importa y que se vaya al demonio ICE. Y cerró diciendo... Eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias por venir. Hasta luego, permiso. No fue la única que habló del tema. Incluso ya portaba un pin con la frase Ice Out, que también lo tenía Justin Bieber, su esposa Hailey Bieber. Bad Bunny, cuando se llevó el premio, también salió a hablar, pero se le fueron encima a Billie Eilish. Por un lado, la tribu que nativa de Estados Unidos, que era dueña del terreno en donde tiene la casa Billie Eilish, ellos le dijeron, gracias por defender, gracias por representar, te apoyamos, qué importante que hayas hablado de ese tema, pero entonces sale la gente a decir, ella está en tierra robada, porque eso era de indígenas. Por otro lado, también recibió muchos comentarios de personas políticas o, ¿cómo se dice? Socialites de Estados Unidos, y su hermano Phineas salió a su defensa, a decir lo siguiente. A ver. Estoy viendo a muchos hombres blancos mayores y muy poderosos indignados por lo que dijo mi hermana de 24 años durante su discurso de aceptación. Y literalmente podemos ver sus nombres en los archivos de Epstein. Se despide la defensa, no puede hacer nada más. Muchas gracias por participar. Y hay quien le dice algo a él. Y seguro que sí. Y obviamente. Seguramente hay nombres que sí están ahí. No se quedan callados. Denuncian ellos, mira. Vamos a viajar ahora en el tiempo. Porque en 1966 nacía esta voz. Rick Astley. Tantas cosas bellas nos trajo. Entre ellas esta canción que salía en 1988. Take Me to Your Heart. Recordando en la X. Si está llegando, buenos días. Y nos vamos ahora para 2007 con una de las canciones que nos presentó a Paramore. De ese disco Riot tan exitoso sale esto, es Mystery Business en Mañanas X.